contentos de tener una nueva instancia de capacitación y de formación político-sindical. Nosotros entendemos que los docentes debemos formarnos en cuestiones pedagógicas puras, digamos, de cómo enseñar más determinados temas puntuales, pero también en temas que nosotros entendemos transversales, porque justamente tienen que ver con formarnos para los cambios de época y para formar ciudadanos plenos, ¿sí? Ciudadanas plenas con también su responsabilidad en el cambio social que creemos que tenemos que generar y proyectar para vivir en una sociedad cada vez más justa. Y en ese sentido es que propiciamos distintas capacitaciones sobre diversas temáticas. En este mañana vamos a estar brindando una capacitación que tiene que ver con la cuestión de género, ¿sí? La discusión sobre el patriarcado y la necesidad de modificar la concepción patriarcal que tenemos como sociedad. Así que vamos a estar hablando de feminismo desde una mirada, desde la mirada de la escuela, digamos, cómo pensar el feminismo desde la escuela, cómo pensar, cómo proyectar un cambio social donde realmente todas y todos nos sentamos iguales en la diferencia, pero iguales, y que podamos avanzar en una concepción más justa. Así que vamos a recibir a Luciano Fabri, ¿sí? Luciano ya hace un tiempo viene trabajando con la UNTER, es la primera vez que va a estar en Viedma, pero hace mucho tiempo que viene trabajando, y trabaja también, digamos, el feminismo, pero trabaja particularmente desde su ser varón también, conforma el grupo de varones antipatriarcales, ¿sí? Que se ha ido conformando en distintos lugares, así que también a discutir el lugar de la mujer, pero también el lugar del hombre en esta nueva concepción más justa que tiene que ver con derrocar el patriarcado. Totalmente, sí, que muchas veces lo que no sé si es que no se habla, sino que queda como en un segundo plan, ¿qué rol cumple puntualmente el hombre? Porque ¿cómo acompaña a uno como varón las diferentes luchas que hay? A ver, porque ahí, si nosotros queremos pensar realmente en una sociedad más justa y queremos pensarnos iguales en la diferencia, no es pensar solamente en el lugar de la mujer. Claro. Es pensar el lugar de la mujer y el lugar de los hombres, y hay que pensar el lugar que las mujeres tuvimos en el patriarcado y también el lugar que los hombres tuvieron en el patriarcado, porque así como a las mujeres se nos ha vedado muchas posibilidades y se nos ha relegado de la vida social y se nos ha dejado en un lugar doméstico durante muchos años y se nos ha etiquetado con determinadas características que debíamos tener las mujeres, también a los hombres se les ha vedado la posibilidad de ser en su plenitud. Totalmente. Lo que nosotros llamamos el lado, digamos, desde lo socialmente hegemónico, entendemos como el lado femenino, que no sé si es el lado femenino o el lado masculino, si hay un lado femenino, hay un lado masculino. Si hay un lado de los más vinculados seguramente a los sentimientos, y un lado más vinculado a la racionalidad, que no habría por qué ponerle género, pero que sí todas las personas tenemos, las mujeres y los varones. Y también ahí se ha vedado. Y muchas veces también lo hemos vedado desde la escuela, ¿eh? Cuando pensamos en los pintores rosas y los guardapolvos rosas y los guardapolvos celestes, y cuando le decimos a un nene, vos no tenés que llorar porque sos varón, o cuando a los nenes los hacemos jugar algunas cosas y a las nenas las hacemos jugar de otras. Por suerte, y especialmente, digo, porque marco el de los guardapolvos a cuadritos y del rosa y el celeste, porque sin duda las maestras jardineras, la mayoría mujeres, pero que también hay algunos varones que también vale la pena tenerlos en cuenta porque no los olvidamos y tienen un rol central también en el jardín de infantes, son de las primeras que han roto algunas cuestiones. Sí, han empezado a trabajar algunas cuestiones. Y vemos a las maestras, entras a un jardín de infantes y ves a las niñas y a los niños jugando a la mamá y al papá desde roles compartidos y no desde los roles hegemónicos donde el papá iba a trabajar y la mamá se cuidaba del bebé, donde todos están bañando a los bebés, donde todos están pensándose iguales, donde ya no están estos roles tan estigmatizados. Así que para nosotros también es un desafío, porque además lo venimos planteando desde hace un tiempo, poner en discusión estos temas nos problematiza el aula, que es sin duda el lugar central de nuestra tarea y lo que nos preocupa centralmente como sindicato docente, porque creemos que el aula es un lugar mágico y maravilloso de donde se puede hacer mucho. Pero también nos problematiza como sindicato, porque también como sindicato debemos darnos la discusión de cómo pensamos un sindicato donde realmente las estructuras favorezcan para que todas y todos tengamos la misma posibilidad. Así que también nos vamos a estar poniendo en discusión nosotros, porque si no nos sirve, digamos, también ponernos, también pensar este tipo de capacitaciones implica cuestionarnos a nosotros mismos, porque si no nos cuestionamos en nuestro rol de personas, en nuestro rol de docentes y también en nuestro rol como sindicato, no tendría sentido pensar este tipo de capacitaciones. Totalmente, y también la apertura que esto tiene para afuera, porque supongo de pronto alguien que está escuchando del otro lado de la radio podría de pronto pensarlo en el sentido de lo que decías vos recién de los sindicatos y las estructuras, y también de pronto cuando uno se pone a ver, por decirlo, supongamos, algunos sectores de la administración pública o de empresas privadas o lo que fuese, ¿cuántos hombres hay puntualmente en relación a mujeres en roles altos, digámosle, jerárquicamente hablando? ¿Cuánto realmente participación tienen las mujeres en las decisiones de diferentes ámbitos dentro de empresas y demás? Lo digo porque se me vienen a la cabeza algunas conversaciones que he tenido con algunas amigas en donde propuestas que ellas han hecho no han sido valorados o tenidas en cuenta, y la misma hecha por un compañero sí, y en lugares en donde en teoría se tiene una perspectiva de género. Está bueno esto. Totalmente, hay dos cuestiones, me parece, a pensar. Primero, la desvalorización por el ser mujer, que todavía seguimos sufriendo mucho. Esto de, bueno, lo dijo tal, pero toma otro cariz cuando lo dice un compañero varón. Pero además, y es nuestra preocupación en el último tiempo, especialmente del sindicato, cómo pensar estructuras, digo, porque no tiene que ver solamente con el rol, y pensamos en la UNTE particularmente, que donde creemos poder haber avanzado un poco en esto de que las mujeres no estamos sesgadas por el hecho de ser mujer, pero sí, nuestra estructura hace que, por ejemplo, una mujer madre tenga menos posibilidades de militar en la UNTE por su estructura, que implica muchos viajes, claro. Bueno, ¿cómo hacemos para repensarnos en ese lugar? ¿Cómo hacemos para repensar si pensamos en el lugar de la mujer y pensamos que el lugar de la mujer tiene que ser pensado desde el igual, digamos, de las mismas posibilidades con el varón? Tenemos que pensar en nuestros niños y nuestras niñas, por ejemplo. Claro. Nosotros venimos poniendo en discusión eso, porque no tiene que ver con trasladar la responsabilidad que muchas veces tienen las mamás en el cuidado de los niños, trasladárselos al papá. Bueno, no, entonces ahora como me toca a mí, cuídalo vos. No tiene que ver con eso, no tiene que ver cómo pensamos con niños y niñas y cómo le damos lugar también a los niños y niñas para que todos podamos tener determinadas posibilidades. Es complejo. Sí, la palabra capaz que está más cerca de la equidad que de la igualdad puntualmente, ¿no? De pronto. Sin duda. Sí, si lo pensamos en términos teóricos, digamos, sin duda nosotros estamos planteando la cuestión de la equidad. No, lo planteo en términos de igualdad, que quizás es un lenguaje más cercano a la mayoría, pero sin duda estamos pensando en la cuestión de la equidad, digamos, de favorecer realmente todos tengan esa posibilidad, y eso va a implicar que algunos se los va a tener que sostener más que a otros, porque las ventajas relativas y socialmente adquiridas son distintas. Sí, y también está bárbaro que ya se abarque puntualmente desde la educación, que puede ser desde primarias, secundarias. Son en algún momento en la semana pasada pudimos hablar con Mariana Rey, viste que ellos están impulsando estos talleres de cuentos con perspectiva de género, Y un poco lo que conversábamos era el tema de que ya si lo arrancás desde la infancia, la perspectiva de género, ya no es tanto un replanteo, sino es que ya más o menos vas arrancando con ese camino, si se quiere decirlo. Los chicos realmente naturalizan lo natural, con mucha facilidad. Y lo natural no es la diferencia. Eso es una cuestión totalmente construida desde lo social. Digamos, los chicos y las chicas cuando son pequeños no hacen esta diferencia de los géneros que nosotros les generamos socialmente. Mm. ¿Sí? Entonces, sin duda, replantearnos, los que estamos alrededor de esos niños y esas niñas, otra forma de entender la sociedad permitirá que esos niños y esas niñas también se repiensen distinto en el futuro. Yo quiero, digo, porque es fácil plantearlo en términos abstractos, en términos teóricos, o solo en el diálogo. No siempre nos resulta tan fácil en la acción. Y también es importante tenerlo en cuenta, porque más de una vez nos vamos a equivocar. Lo importante es estar atentos en la temática para seguir problematizándola, para hacerla visible, para discutirla, para ver, uy, acá la estamos pifiando. Esto es lo que tenemos que modificar, esto es lo que tenemos que pensar. Coincido, que, bueno, es por ahí el desafío con uno del día a día, que uno, la otra vuelta conversando con compañeros acá en la radio, íbamos a hacer por ese lado de que, sí, uno todavía tiene metido en la cabeza, por ejemplo, el chiste machista, por tirarlo como una de las cosas que por ahí uno los hace sin ánimo de ofender, y quizás en los círculos adecuados no ofende a nadie, pero es como que uno tiene que ir desafiándose de a poco, me parece, para no reproducir esa parte más chota de uno, sino puntualmente aquella que pueda acompañar, y que realmente si nos ponemos a analizar todos desde nuestra infancia hasta la edad que tenemos, seguramente en algún momento, al menos uno, mal momento hemos pasado por los diferentes roles que se nos ha ido asignando. Totalmente, y eso es lo que tenemos que desarmar, digamos, porque, a ver, la hemos pasado mal con los roles socialmente asignados, y porque no son los que queremos para una sociedad mejor. Pero además esto de asumir que tenemos algunas cuestiones naturalizadas, asumir que algunas cosas no cuestan, y que no molesten no quiere decir que no estemos legitimando, o que no estemos, dando por natural algo que no lo es, digamos. Empezar a ver eso, empezar a revisar nuestro lenguaje, empezar a ver cuántas veces planteamos algunas cuestiones que capaz que desde el pensamiento no siempre sostenemos, pero que lo terminamos diciendo en el lenguaje. Digo, parece una cuestión anecdótica, pero no es tan anecdótica, o creo que viene a cuento, o ayuda a pensar esto. Los argentinos y las argentinas somos puteadores, dicen, ¿no? No usamos mucho expresiones de las malas palabras, que hay que ver cuán malas son, pero bueno, que socialmente son reconocidas como malas palabras. Ahora, la mayoría de las veces que insultamos utilizando la cuestión de lo femenino. Ni hablar. En general, uno, supongamos, no te ponen el guiño en el coche y uno se acuerda de la madre, la hermana, la prima. Tal cual. Ahora, las estadísticas de tránsito no dicen lo mismo, ¿eh? Pero, sin embargo, nos acordamos de todos esos. Sí, no nos acordamos del padre, no nos acordamos del hermano, no para nada. Bueno, la mayoría de los insultos son porque a un varón lo feminizamos. También. ¿Sí? O porque justamente la cantidad de insultos en femenino, no tenemos la misma cantidad de insultos en masculino. Es más, nos cuesta pensar insultos que no tengan que ver con la cuestión de género, que no denigren a uno de los géneros. Digo, y yo me lo planteo, yo soy de las que me hago cargo de mi ser argentino en esto de la utilización de algunas palabras, y me cuesta mucho pensarlo, y siempre estoy en la búsqueda, digo, por favor, el que se le ocurre que ayude, digamos, de palabras que tengan la misma connotación de peso en el insulto, si se quiere, pero que no denigren el ser mujer. Y me cuesta pensándolo racionalmente. Y no resulta tan fácil, porque socialmente ese peso se lo dimos al femenino. Bueno, estas cuestiones a replantearlas, a repensarlas, a trabajarlas. Y para eso Y para eso también... mañana no, sí. La jornada, ¿no repasás la invitación? No, para eso mañana nos vamos a encontrar, especialmente con docentes, porque así lo pensamos, pero no quiere decir que sea una invitación cerrada. Por supuesto que todas las que quieran pensarlo, todos los que quieran pensar este tema, están invitados. Siempre nuestras actividades son abiertas, digamos, alguna vez tenemos alguna cuestión de limitación del espacio físico, pero que en principio nuestras actividades son siempre abiertas e invitamos a todos y a todas las que quieran sumarse a esta discusión, pensando, teniendo en cuenta que, por supuesto, el eje va a estar en el aula, que es nuestra preocupación central, pero que no podemos pensar el aula como si fuera una isla. En realidad, cuando decimos vamos a pensar el aula, vamos a pensar lo social que se ve reflejado en el aula, porque el aula no es más ni menos que un pedacito del mundo social que tenemos, donde se reproducen muchas de estas prácticas que discutimos socialmente, que se reproducen las relaciones de poder, donde se reproducen las diferencias, la desigualdad, también las relaciones solidarias, también quienes quieren modificar la situación, pero todo lo que se da socialmente se suele reproducir todos los días en cada una de las aulas de nuestras escuelas. Clara, muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Que tengas buen día. La voz de Clara Abuso de la UNTER invitándonos a estas jornadas de antipatriarcado y poder popular, una mirada feminista del cambio social. Se van a...